pregunto si estarás sufriendo como yo. Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor. Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará. Me pregunto dónde está. Ah. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti. Yo no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti. La tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber. Es que todo me recuerda a ti. Voy a ser mi amor.